Nos encontramos con Emilio Astier, jugador del Atlético San Sebastián, hoy capitán del equipo. Emilio, ¿qué partido esperas mañana? Bueno, complicado. Me imagino ellos están luchando por el descenso. No le quedan ya muchas oportunidades para poder sacar puntos. Así que encima es un campo que tampoco se nos da históricamente muy bien. Así que bueno, tampoco estamos en un buen momento y será muy complicado, sobre todo los primeros minutos. ¿Qué entrenó el Atlético esta semana pensando en el partido de mañana contra el Deportivo Terraza? En verdad, pensando en el partido del Deportivo Terraza, nada específico, ¿no? Creemos que somos un equipo que, haciendo nuestras virtudes bien, podemos ganarles, porque en principio somos mejores que ellos. Así que lo que hemos hecho es más incidir en los errores que hemos tenido en los pasados partidos y creemos que, haciéndolo bien, simplemente jugando como sabemos jugar, somos capaces de ganarles. Hoy sábado a la noche aún no has tenido la charla técnica. ¿Qué esperas mañana en la charla técnica y qué indicaciones crees que te darán? Me imagino que un poco lo que te acabo de comentar, incidir en tratar de no cometer los errores que hemos hecho en los partidos anteriores, en salir terriblemente concentrados, tratar de jugar lo más tensionados posibles, porque como te he dicho antes, al ellos estar jugándose el descenso y nosotros, entre comillas, no estar jugándonos nada, porque bueno, el playoff es un premio más que un objetivo, pues tratar de no caer en la relajación. ¿Un resultado? 1-3. ¿Quién hace los goles? Dos yo y uno Pello. Gracias, Emilio, mucha suerte. Gracias. Sí.